Buen mediodía, decíamos. Y ya está con nosotros la nueva incorporación al equipo Sangucherín, Julieta tal? Capristo. ¿Cómo le va, Juli? Sí, es como que cada vez que salgo al aire me dan la bienvenida. Entonces me siento como que todos los días es volver a empezar. Está bueno, ¿viste? Te coloca en un lugar de siempre sos bienvenida, sos ahí recibida. Después ya vas a ser parte como de las sillas y ya vas a ver que no te vamos a saludar tan cariñosamente. Y va a ser como, que haces? Uy, bueno. Sí, es que me saludan, ¿no? Como que llega un momento en que... Vas a hacer eso el saludo, ¿no? Después de la cotidianidad hace que se pierda un poco la magia. El día a día, vio cómo es, más o menos, ¿no? Porque hoy nos pusimos contentos porque estamos con las facturas sacadas de la esquina de... Que son las facturas para comer, eso es lo importante. Las delicias, sí. Las que nos hacen felices. Sí, sí, sí. Las únicas que deberían existir, tal vez. Sí, ¿no? Yo creo que sí. No solo porque sean las de las delicias, sino porque sean las facturas, ¿no? Como... Que no existe el concepto de pagar nada más que facturas para comer. ¿Te gusta? Me gusta. No me quiero ir por las ramas, pero el otro día llegó la luz acá de la tribu y abrimos la boleta. No saben lo que es, amigos, amigas, el número que llegó. Pero bueno, hoy nos atañe Ábrete Sésamo. ¿Sí? ¿Querés tomar mate? Sí, sí. Sí, meta. Estamos ya con los invitados, pero me parece mejor que los presentes vos. ¿Querés, Juli? Primero que agradecerles, porque ya teníamos la nota pactada otro día. Estamos con los amigos y las amigas de Run Run. Que bueno, yo estoy con estos problemas de mi casa, de edilicia, que se está cayendo el techo, que también los oyentes ya medio están cansados de escuchar el problema. Me tuve que ir ahí en la conciliación obligatoria y los colgamos a los chicos. Amablemente hemos pasado la fecha para hoy. Todos tenemos problemas con nuestras casas culturales igual, ¿eh? No es algo... No te sientas especial. Ay, bueno. Pero lo mío es especial porque se me cae el techo. Pero bueno, no importa. Después les cuento. A mí todas las estructuras. Bueno, Run Run son como una especie de primos, ¿no? Los primos cercanos, primos no lejanos. Hermanos, sí. Primos hermanos. Una cosa así. Es una productora audiovisual que surgió el año pasado, ¿no? Hace un año y medio, más o menos. Hace un año y medio. Y, bueno, ellos se dedican a hacer videos musicales de artistas emergentes. Sí, exactamente. Hacemos... Entonces invitamos a un artista que para pasar un buen momento... Y darles de comer. Y darles de comer, sobre todo con la comida muy rica que hace Sabri, que, bueno, vos también la has comido, porque lo sí, hacemos claro, prácticamente en tu casa, Run Run. A quien escuchamos es, ¿qué hacen ustedes en Run Run? ¿Cuál es tu, si se quiere, tarea? Somos un equipo que realizamos todo, pero en general somos cámaras, uh-huh. Y Pablo Rapsoda. Edición. Bien, importantísimo. Va, sí. Como todo, ¿no? Importante tener alguien que edite. Es un conjunto, o sea, yo no es que edito y subo el video, sino que edito, se los mando, opinamos todos y se modifica lo que se modifica y se sube. O sea, es un laburo en conjunto. ¿Y cuánto tarda en terminar un video Run Run? Porque si tantas cabezas a veces opinando... No, pero a veces corto el mambo porque digo, chicos, esto no se puede, digo, acá no, esto sí, este corte sí, y bueno, sale en un día, básicamente. Ah, bueno, bien. Sale express, es bastante... Está muy bien hecho expresamente, así que... Claro, y también tenemos... Un poco la creadora de este proyecto fue Sabrina Lorenzo, uh-huh. Fue la ideadora, la que tuvo la idea, todo, la que nos convocó. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Sabri, que está trabajando. Y también podemos agradecer a Alan, que nos hace el sonido, que muy siempre importante. Se copa. Sí, sí. Más que nada ya esta temporada que pasamos de a un cantautor con su guitarra a una banda. Por ejemplo, el primer video fue de David Amado, que fueron 7 personas, era la banda. Uf. En una casa. Che, ¿y con qué graban? Más allá de la cámara, porque me imagino que si hay un sonidista está tomando ahí con algún aparato o con algún micrófono que se adapta a la cámara. No, eso Alan. Alan Frisberg, que es un genio y que tiene, sí. Viene, sube escaleras con un montón de equipos y siempre viene con no sé cuántos kilos de equipo, no sé qué hace. La verdad que él lo hace solo y lo hace muy bien. Es un conjunto entonces, ¿no? Sí, de varios equipos y equipamiento. Porque... Y falta, perdóname que te diga, Sol Velous, compañera también nuestra, y que hace arte y asistencia. Arte y fotografía. Y le pone mucha onda también. Sí. Le hace pasar un buen momento a los invitados. Está como el rol de productora, ¿viste? Porque estas cosas es como que necesitamos a alguien que... Diga, bueno, pues estamos todos jajaja. Ja, ja, claro, basta de comer, apagan el cigarrillo. O mucha prueba, decimos, bueno, chicos, porque el tiempo, viste, son 3 videos en un día. Sí. Y hay que armar y todo, así que el tiempo a veces se escasea y bueno, hay que ponerme ese. Porque ellos son amigos hace años. Ah, sí, ya somos. ya tienen ahí un código que está re bueno verlos trabajar también, porque te das cuenta de cómo se conocen y los códigos, y cuando no hace falta decir nada, que ya solito fluye. Y me parece que eso también es re lindo ver el ambiente con el que laburan. Por eso lo hacemos, si no, olvídate. Los convocó una amiga o alguien, sí, que tienen en común, que es Abri, sí, la que, sí, se le ocurrió, dijo, vamos a aprovechar el lugar, me imagino, vamos a aprovechar a los amigos que están haciendo cosas, vamos a producir esto. Y el objetivo, más allá de pasar un buen rato, ¿cuál es? Y ayudar a difundir a los chicos del under, que si bien son conocidos, la mayoría son muy conocidos, pero bueno, no tienen la difusión tan enorme que podría tener una banda que sale en las radios más comerciales, este tipo de cosas. Pero bueno, el sentido es difundir sus canciones y sus creaciones. Y me parece que funciona, me parece, no estoy casi seguro que funciona, porque entrando a la página de ustedes, en la página de YouTube, que es runrun.videos. Runrun.videos, así lo encuentran. No sé, chusmeé una publicación de la Paula Mafia y tiene 14.000 visitas. Sí, hay uno que tiene 25.000 también, que para nosotros es un montón. Sí, que es el tema que hizo, porque en Run hacen... viste que hacen un tema de ellos, un tema de un amigo de Lander o de otra artista de Lander y un tema de un artista reconocido. Uh-huh. Y el de Paula Mafia es el de Loli Molina, así que despegó. Hit, y aparte interpretado por Paula, que, claro, es algo como muy especial. Y nada, es algo nuevo que tenemos que no se encuentra tanto en internet. Entonces, hay muy interesantes versiones. Sí. Si bien pasamos lo que son la música de los artistas, hoy está muy bueno chequear eso, porque son temas como a veces únicos que pasan acá, ¿no? Y veníamos nosotros de una era de sonido ambiente, ¿no? Un par de productoras que estaban grabando bandas en vivo, jugando un poco con el sonido ese y mezclando estas nuevas tecnologías con la posibilidad de poder grabar bien y hacer videos con dirección, ¿no? Con producción. Así todo necesitaban ustedes mostrar lo suyo, me parece. Sí, la verdad que... Qué diferente. Sí, es diferente y además son con artistas que tenemos afinidad, claro, artística, nos gusta. Uh-huh. Y algunos también que tenemos afinidad de amistad. Yo me voy a la costa con todo. Uno, por ejemplo. Nos vamos a la costa. ¿Con quién? Con David Amado. Y Sabrina, y bueno. Ah, son recontra amigos. David Amado. No amigos, pero saben, pero es como que, viste, es gente que pegamos onda rápido y... Se genera intenso, pasional el vínculo. Aparte, nosotros tenemos algo muy especial en la primera temporada, que no sé si todos lo pueden decir, que, sí, tuvimos a dos teloneros de Paul McCartney. ¡Ah, verdad! Muy bien. Luciana Mochi y Santi Martínez. Es verdad. Y aparte, a Santi le cumplimos un sueño que tenía, que era tocar con Lito Nevia, que es un, bueno, que lo influenció mucho y nada, lo adora, ¿no? ¿Y qué hicieron? ¿Lo llamaron a Lito? Y Sabri se encargó de hacer la gestión, mandó los mails, lo contactó por Facebook y el tipo se recopó. La verdad que yo ya había grabado con él una vez y es un tipo muy humilde. Es como el tío copado con la cerveza bajo el brazo, ¿viste? Accesible, sí, Lito. Que te cuenta anécdotas todo el tiempo y llega, se pone ahí, se para, no tiene problema, habla. Así que bueno, después tocó con Paul McCartney también, pero bueno. También por ahí le dimos un poco de suerte y abrimos el camino de los sueños. Para mí es por el video delito, ¿eh? Que llevo ahí. Che, ¿y quieren contarnos los artistas que estuvieron en esta primera temporada? Sí, bueno, Santi es uno, por el delito, uh-huh, y también hizo un bonus track. Con Santi Martínez, sí. Y después tenemos a Paula Mafia, Luciana Mochi, que es una uruguaya que canta muy bien, que está todo muy lindo acá. Ah, que está viviendo acá, ¿o no? Creo que le hicimos nota, ¿no? No, va y viene. Va y viene. Sí. Maca Monamu, la autora Matute, muy bueno. Si busca un tema que se llama Abuela, que es impresionante, que hace él. Que lo tocó hace poquito acá en vivo. Vino con Julio Oroz. Sí, hará un mes, una cosa así. No, bueno, Simha Duhov, que es el muchacho de los bigotes, de los mostachos. ¿Quién? No lo muy tengo. Copado. Con nosotros hizo Mi Hígado y Tu Corazón, y lo hizo con, como ya, Luz Natal. Hizo un tema también del Cuelgue. Buscalo ahí después, si querés. Un cover de Sandro muy bueno. El adorado Sandro. Bueno, Nico Carou, Señorita Carolina y Rodo Ruiz Díaz. Y ahí tenía, cada artista tiene tres temas cada uno. Y ustedes como productora, más allá de hacerse más fuerte como equipo de trabajo, al ir desarrollando los videos, las producciones, y tener esta página con un montón de visitas, el laburo como productora o como filmadores, ¿cómo se podría Sí, ¿cómo lo podemos diseñadores describir? Diseñadores audiovisuales. Somos todos estudiantes de la UBA. Somos todos gente de la UBA. Diseño imagen y sonido. Pero la idea es, en algún momento, esto venderlo como un producto, ¿o es una forma de compartir información de una forma alternativa, si quiere? Las dos cosas. También hacemos videos para bandas. También hacemos sí, para shows, todo ese tipo de cosas. Para sí, poder mantenernos un poco. Forma. Para poder seguir haciendo run run también. Claro, seguir haciendo run run, hacer uno que siempre estudia y dice, bueno, yo quiero hacer lo que estudié, para que estudie, si no. Y siempre a veces el destino te dispara laburos medio chotos. ¿Puedo decir chotos o no? Sí. Bueno. No, ahora no está horario ni nadie. Y bueno, no está más. Es un buen impulso para hacer este tipo de cosas. Sí, sí, gracias a todos los que nos han contratado, sí, que lo hacemos sí, muy bien, claro, realmente. Ah, pero funciona, quieren, digamos. Sí, ya han sí, tenido salida ahí, los shows, han llamado. Sí. Bueno, tenemos uno el viernes que viene, este no, el viernes que viene. Y va, es como, es una bola, ¿viste? Uh-huh. Es un run run que se va generando. ¿Y por qué el run run de dónde salió? ¿Salió ahí de Sabrina? Salió de Sabrina, es el clásico run run. El run run está pasando algo. Uh-huh. No tiene mucha explicación más que hacer correr el tema de, en este caso, las voces. Muy bien. Nos han traído alguna de sus grabaciones. Sí. Así que podemos disfrutar directamente. ¿Le parece, Manu? Escuchemos. Ese soy yo cuando era yo, colgado del techo, pendiente de nada del mundo mayor. Niño hecho y derecho, lleno de aire el pulmón, pero ni un pelo en la lengua ni en el pecho. Dueño de todas las horas, dueño de todas las moras del árbol del club, y un día vino a la luz. De crecer, y un día vino a la luz. De querer ser, tener, dejar, partir, pertenecer, llegar a cualquier lado, pero pronto, mucho antes que los otros, porque nadie te va a levantar si te caes, porque nadie va a mirarte si no te peinas mejor. Si no estás en el ambiente, no sos gente, no sos signo de confianza, sino te crece la panza y el bolsillo a la vez. Si no usas el mismo anillo que tu novia, no es real. Nunca es tal el amor, lo compras en un bazar. Si se rompe se descarta, porque no tenemos tiempo de volverlo a reciclar. Soy yo cuando era yo, corriendo en la plaza, tirándole piedras al paso del tren y del tiempo. Un dibujo mal hecho en la puerta del galpón, la sensación de estar siempre insatisfecho. Y un día vino a la luz de crecer. Y un día vino a la luz. De querer ser, tener, dejar, partir, pertenecer, llegar a cualquier lado, pero pronto, mucho antes que los otros, porque nadie te va a levantar si te caes, porque nadie va a mirarte si no te peinas mejor. Si no estás en el ambiente, no sos gente, no sos digno de confianza, sino te crece la panza y el bolsillo a la vez. Si no usas el mismo anillo que tu novia, no es real. Nunca sale el amor, lo compras en un bazar. Si se rompe, se descarta, porque no tenemos tiempo de volverlo a reciclar. Estamos con los amigos de Run Run, con Pablo Rapsoda y Eric Lackner. ¿Así se pronuncia? Sí, sí, Eric Lackner. Bueno, recién escuchábamos a David Amado haciendo el alud. ¿Está bien? Sí, sí, con este tema estamos presentando, acá estamos hablando en el corte, un estreno universal, casi galáctico diríamos, de la nueva temporada de Run Run, que bueno, estamos empezando con este tema. Nada, como un gran artista que es a mi amado, ¿no? ¿Por qué segunda temporada? ¿Porque cumplen años ahora o porque arrancaron? Si no decís, es un proyecto interminable de 55.000 videos, ¿no? Entonces, pero si lo por temporada, sí, sí. Claro. Aparte cambiamos del... Cambiamos de locación. Cambiamos de locación y, bueno, también hubo una separación de varios meses en el medio, así que podemos un nuevo ciclo del Run Run. Estamos más grandes, más crecidos. Igual, yo repito, lo más importante de esta segunda temporada es que son bandas. Bien, estos son bandas. Es esa bocha. Es una forma tal vez de dividirlo, ¿no? El primer año fueron tal vez cantautores, cantautoras, y ahora no es lo mismo, como bien decías vos hace un rato, grabar a alguien con la guitarra, que no es algo simple tampoco, pero ya se complica, ¿no? Cuando viene... Acá eran dos chelos, una guitarra, claro. Un bajo, una percu y el cantante con la guitarra también. ¿Y quién es eso, el encargado de sonido se encarga de eso? Después te tiene que mandar a vos, al editor, todo medio cocinado. Sí, nos manda una referencia, ¿viste? Para que yo empiece a editar y después se va puliendo el audio a medida que se va haciendo el video. Después se junta todo, sale. Muy bien. Sale por canal de YouTube y tienen, que dijimos que es runrun.videos o run.videos. Runrun.videos. Y en Facebook, ¿cómo los encontramos? Runrun.videos. También. Sí. Si no pones runrun. Santi Martín, Paula Mafia, lo que sea, sí. Y va a salir perfecto. Hoy, si entras a Sándwich, al Facebook de Sándwich, está el link ahí armadito para que te puedas enganchar. Señorita Carolina, también vi que anda ahí en sus videos. Me gusta mucho, señorita Carolina. ¿Cómo engancharon a ella? ¿También es amiga ahí de la banda? Es como que son todos amigos así de Sabrina. Con la es la Sabrina masa es el sol, cultural, Sabrina ¿viste? Es el sol, claro. Lo que pasa, el lugar también giran todos por ahí, entonces, bueno, fueron. Lo que pasa es que todo esto en la temporada 1 se nucleaba en Guaraguara. Entonces ahí también se generó como una red que es Run Run es en Guaraguara, ¿no? Y bueno, ahí entonces los contactos empiezan a generarse solos porque los que conocen el espacio cultural. Claro, por ahí se van a tomar un drink ahí y van conociendo artistas y músicas. Sí, sí, sí, sí. Aparte a los músicos, esta es una parte que en la segunda temporada se respeta. Nosotros, como dijimos, le cocinamos, en realidad le cocina Sabri, y ellos eligen su propio menú. Exactamente. Y bueno, la verdad es que... ¿Y te cocina cualquier cosa, Sabri? Lo que quieras. Carne, vegano, salchicha tailandesa. Por ahora vieron todos verdurita. Sí, queremos sí. Uno que quiere un asado. Ahí. Bueno, pero eso se consigue. Mirá que podemos llamar a los amigos, te digo, para amigos. Se va un poco el presupuesto. Yo lo hago el asado. Lo llamamos a alguno de algún carniza. Sí, ¿viste? Sí. Que eso es fácil de conseguir. ¿Alguien para un asado gratis? Y empiezo a tocar la guitarra. Claro. Yo canto también, así que puedo armar algo. Sí, digamos que Run Run en ese sentido para el artista es como un sueño que le cae así como una estrellita mágica. Te grabamos videos, te damos de comer y todo. Está dentro del plan de rodaje. Es no se puede sacar el almuerzo. ¿Y cómo lo planean? ¿Se juntan y dicen, bueno, vamos a tener que poner 50p cada uno? ¿Cómo es esa parte la más difícil? Comunitario. Es una cooperativa entre nosotros. Ajá. Así que dicen, bueno, para, no sé, nos filmamos tres videos en Nicheto, cobramos unos mangos, vamos a hacer una verdurita con Paula Mafia, una ensalada. Una verdurita con Paula Mafia. O algo. Sí, lo sí, que, sí. ¿No? Sí, básicamente. Más o menos así podría ser. Porque no hay alguien que le banque a ustedes y le diga, claro. Che, tomá acá Sornasonic, que tiene unos buenos equipos. Dice Canon. Claro. No, es todo autogestivo, todo de nosotros, todo pulmón. Y además, bueno, queda no solo el hermoso, interesante registro audiovisual, sino la música, ¿no? Queda ahí el audio dando vuelta. Recién escuchábamos algo exclusivo y o nuevo, y nos vamos a ir con algo también bastante raro de escuchar, a no ser que entres ahí a runrun.videos. Punto videos. Bien, nos vamos con... El tema es un tema cantado por Santi Martínez, el tema que hablamos antes, sí, con Lito Nevia, que se llama Está en tus manos. Ahí vamos a la canción. Julieta, ¿querés decir algo? Que hoy lanzan el video de David Amado, así ya que... Ya está en la página. Ya está en la página. Por un punto de video ya está el video subido para que los que escucharon en audio lo puedan ver en imagen. Muy bien, recomendadísimo. Entonces entren a Sanguche Tribal en Facebook o mismo en Facebook, runrun.video, y ahí entran a la página de YouTube de Les Amigues del Run Run. Muchas gracias por acercarse. Gracias a ustedes por invitarnos, por las facturas, todo muy rico. Pasó rápido, ¿no? Tuvimos más tiempo comiendo facturas que al aire, me parece. Sí, me parece que sí, ¿no? Pero bueno, no va a faltar ocasión. Obviamente. Aquí están, las puertas están abiertas. Manu, nuestro upper, nos va a dar play a la canción de Lito con... Santi Martínez. Con Santi Martínez. Santi Martínez, ahí va. Gracias, chicos. Lo que la vida se olvidó de repartir está en tus manos, porque no es cierto que la vida pase así sin avisar. Después un árbol se cayó y nunca se quebró, y la armonía de la tarde vislumbró la fe. En la rutina del dolor seguramente anda la vida, para que uno pueda explicar lo que imagina. Enajenado sin saber, casi embrujado sin querer, el alma se despliega por ahí. Está en tus manos, tan simple así. Solo en tus manos está el camino para empezar. Para que uno pueda explicar lo que imagina. Enajenado sin saber, casi embrujado sin querer, el alma se despliega por ahí.